Mateo. Esto es un resumen del Evangelio de Mateo en 2 minutos. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, 1071 versículos y fue escrito en algún momento entre los años 59 y 66 después de Cristo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él orientó su Evangelio a lectores judíos y nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el Rey de Israel y Dios con nosotros, quien cumple las profecías y las promesas del Antiguo Testamento, inaugurando el reino de Dios. Su reino incluye también a los gentiles. Mateo introduce su relato en los primeros 3 capítulos, demostrando que Jesús cumplía de muchas maneras las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Luego, Mateo presenta 5 libros, la Nueva Torá o Pentateuco, cada uno de estos libros se forma con una narrativa que termina con un discurso. Entonces, después de dar su introducción en los capítulos 1 a 3, el primero de estos libros de Mateo comienza de los capítulos 4 al 7 y presenta a Jesús inaugurando el reino de Dios. El segundo de estos libros de Mateo, capítulos 8 al 10, presenta muchos milagros para demostrar que Jesús es verdaderamente el Rey. El tercero de estos libros, capítulos 11 al 13, explican las respuestas ambivalentes del pueblo hacia el Rey Jesús. El cuarto de los libros de Mateo, capítulos 14 al 20, contrasta las expectativas que los judíos tienen hacia Jesús y la verdad de que Jesús es un rey siervo. El quinto de los libros de Mateo, capítulos 21 al 25, se presenta el colapso entre el reino de Jesús y el reino de los judíos, de los líderes judíos específicamente. El libro concluye en los últimos capítulos del 26 al 28, presentando la muerte y la resurrección de Jesucristo, el rey siervo salvador, que se convierte, su muerte y su resurrección, en la buena nueva que debe ser anunciada en las naciones hasta que Él vuelva. Este ha sido un resumen del Evangelio de Mateo en 2 minutos.